Volumen 11, abril 4 de 1912. La divina voluntad debe ser el centro de todo. Esta mañana, mi siempre amable Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, mi voluntad es el centro y las virtudes son la circunferencia. Imagínate una rueda en la que en el centro están concentrados todos los rayos. Si uno de estos rayos quisiera separarse del centro, ¿qué sería de él? Primero, que haría el ridículo, y segundo, quedaría inoperante, porque no estando más unido al centro, no recibiría más vida y quedaría muerto, y la rueda, al rodar, se desharía de él. Así es para el alma mi voluntad. Mi voluntad es el centro. Cualquier cosa, aun santa, virtudes, obras buenas, que no son hechas en mi voluntad y sólo para cumplir mi querer, son como rayos separados del centro de la rueda, y son obras y virtudes sin vida. Por eso, jamás pueden agradarme. Y más bien hago de todo para deshacerme de ellas y castigarlas.